y he girado a la derecha 3 veces. He tirado de frente y he girado a la izquierda. Había una puerta pequeña. La crucé. Subí unas escaleras. Volví a bajar una rampa. Giré a la derecha, a la izquierda. Seguí caminando. Avancé, paso tras paso. Salté el muro. Caí. Caí al suelo y volví a andar. Hacia adelante. A la derecha. Giro. Estoy cansada. Estoy cansada. No encuentro la salida. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No sé si busco la salida o el centro del laberinto. Irola Irratia 107.5. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how. Saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. Roberto Aguado es especialista en psicología clínica y especialista europeo en psicoterapia. Tutor y profesor de la UNED, presidente del Instituto Europeo de Psicoterapia de Tiempo Limitado, al igual que creador y director del máster que lleva el mismo nombre. Hoy Roberto viene a hablarnos del modelo de inteligencia emocional BEC, vinculación emocional consciente. Buenos días, Roberto, bienvenido al laberinto. Muy buenos días a todos. Para aquellas personas que no hayan oído hablar hasta ahora de lo que es la inteligencia emocional, ¿cómo la describirías? Pues mira, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos los mamíferos, incluidos los seres humanos, de poder gestionar nuestro estado emocional. Hasta hace poco nos pensábamos que éramos capaces de vivir apartados de las emociones, de tal manera que incluso emocionarse podía ser hasta peligroso o negativo, porque representaba esa parte del animal que todos tenemos dentro, ¿no? Sin embargo, estudios bastante validados y que ya llevan 30 años repitiéndose, nos indican que tan solo aquel que sepa gestionar bien en el estado emocional en el que se encuentra es capaz de tener salud mental. Podríamos definir la salud mental como la capacidad para poder activar la emoción adecuada para cada momento en el que vivimos. Me explico. Estar triste en un momento en el que se te ha muerto un ser querido o estar en rabia cuando te sientes realmente atacado, eso no es negativo. Todo lo contrario, nos ayuda a sobrevivir. Por lo tanto, lo que tenemos que conseguir es conectar, vincularnos de una forma emocional, consciente, con nuestro estado anímico y saber si eso es adecuado para la situación que vivimos. Si es adecuado, simplemente nos premiamos. Y si no lo es, la inteligencia emocional te ayudaría a cambiar a otra emoción que fuera mucho más ajustada o más adaptada a la situación que vives. Y de tal manera que una persona que pueda estar haciendo esto la máxima parte de su tiempo sería mucho más inteligente y, por tanto, tendría mucho más salud. La rigidez emocional, tener siempre la misma emoción, está muy relacionada con la enfermedad mental. Si yo siempre estoy triste, ocurra lo que ocurra, o estoy rabioso, ocurra lo que ocurra, o tengo permanentemente miedo, ocurra lo que ocurra, seguro que algún clínico me va a hacer un diagnóstico de estar fóbico, si tengo miedo, de tener una depresión, si tengo tristeza, o de tener problemas sociales, si tengo rabia. Por tanto, ser capaz de cambiar de una escena a otro y también ser capaz de detectar cuál es el más, diríamos, adaptado para cada momento, es lo que regula la inteligencia emocional y, por lo tanto, tiene mucho que ver con la salud mental. Y a grandes rasgos, ¿en qué se diferencia la vinculación emocional consciente a otros modelos de inteligencia emocional? Pues nos diferenciamos en mucho. Nos decimos, porque en realidad, que todo lo que decimos en el modelo de vinculación emocional consciente tiene que ver con la investigación. Y es que no ha sido así hasta ahora. Hay cosas muy muy novelescas, muy muy poéticas. Incluso es bastante habitual encontrar libros de bestseller entre los libros de inteligencia emocional, pero que no tienen mucho que ver con lo que realmente ocurre a nivel científico y, por tanto, el modelo de vinculación emocional consciente primero se diferencia en esto, que todo lo que decimos, los supuestos que de los que hablamos, tienen que ver con elementos que hemos encontrado en laboratorio y que se pueden repetir por otros autores. Por tanto, un quehacer científico muy importante. A nivel ya estructural, por ejemplo, en el modelo de vinculación emocional consciente, no hemos dado cuenta la importancia que tiene no tan solo emplear el pensamiento para cambiar la emoción. Los modelos tradicionales lo que indicaban era que identificáramos en qué emoción nos encontramos y si la emoción no era la adecuada para el momento, hiciéramos un cambio de nuestro pensamiento y desde ahí pudiéramos conseguir cambiar a otra emoción mucho más adaptada. Nos hemos dado cuenta que esto es imposible en un núcleo de población importante. Por ejemplo, en los menores de 9 años es muy difícil que cambiando el pensamiento, cambiando su forma de procesar, de reflexionar sobre la situación en la que nos encontramos, realmente puedan cambiar a otra emoción. Los niños tienen esto muy difícil. Y también el 30% de la población, que ya no son niños, son adultos, también lo tienen muy difícil porque existen como dos tipos de cerebros, que luego hablaremos seguro de ellos, el cerebro tipo 1 y el cerebro tipo 2, donde si nos encontramos el 2, que es donde están habitualmente los niños menores de 9 años, y el 30% de la población adulta, como digo, si nos encontramos en este tipo de cerebro, estamos secuestrados de la emoción. La emoción es tan potente que por mucho que queramos cambiar nuestro pensamiento, no somos capaces de cambiar una emoción adecuada. Por tanto, hemos conseguido mucha tecnología para poder pasar de una emoción a otra sin emplear el pensamiento. Otra de las cosas que nos diferenciamos en el modelo de vinculación emocional consciente es que hemos visto que nadie hablaba de tres emociones que eran tan básicas o primarias como las demás y que son fundamentales y que han cambiado realmente nuestra forma de procesar todo lo que es la educación emocional. Y es que existía la seguridad, existe la admiración, existe la curiosidad como emociones básicas que nadie había hablado de ello. Si mirábamos los recuadros de las emociones básicas, nos encontrábamos en los modelos anteriores que teníamos 5 emociones que podemos llamar desagradables. Teníamos una emoción agradable y otra mixta. Las emociones que los modelos tradicionales hablaban era el miedo, la sorpresa, la rabia, el asco, la culpa, la tristeza, que serían las desagradables. La sorpresa sería mixta, porque no siempre la sorpresa nos trae cosas positivas. Hay veces que lo que nos ocurre después de una sorpresa es algo desagradable, y luego estaría como agradable la alegría. Bueno, pues si tú miras esto, te das cuenta que realmente tenían razón cuando decían no te emociones, porque si te emocionabas, quitando la alegría, la manera de emocionarte no era muy rentable desde el punto de vista de lo que tú sientes. Y nos hemos dado cuenta que bueno, como ocurre con algunos planetas que están ahí, nadie los nombra ni nadie los indica, que perdona, creía que se había cortado. La cuestión es que están ahí, pero nadie los ha visto. Bueno, pues nosotros lo hemos visto y ahí tenemos la seguridad, tenemos la curiosidad y tenemos la admiración, que si luego, si quieres, le damos un repasito. Sí, menos mal que aparecen otras emociones para equilibrar un poco la balanza, la verdad. Y son tan emociones básicas como las anteriores, cumplen todos los requisitos. Que el requisito fundamental de la emoción básica es que vengan en nuestro genoma y no sea algo aprendido, sino que sea un elemento que la naturaleza ha elegido como ladrillo de construcción de nuestra supervivencia. Roberto, si te parece, vamos a ir parte por parte a analizar este modelo de vinculación emocional consciente. En tu libro Es emocionante saber emocionarse, abordas esta primera idea que comentabas, que hasta el momento se había mantenido que las emociones se podían modificar a través del pensamiento, pero que se ha descubierto que no, que la reestructuración cognitiva a veces no es suficiente. Tiene que ver con los tipos de cerebro. Sí, o sea, es verdad que el 70% de la población adulta puede cambiar de una emoción a otra cambiando su pensamiento. Pero ¿qué ocurre del otro 30% que posiblemente sea el que más lo necesita, ¿no? Bien, no nos hemos dado cuenta que, es muy difícil explicar por radio, pero si hacemos una imagen de los tres cerebros que el ser humano tiene, el cerebro del reptil, el cerebro emocional y el cerebro cognitivo, lo que nos damos cuenta es que cuando estamos en el cerebro tipo 1, el cerebro cognitivo sí que es cierto que cambiando la forma como tenemos de procesar, de reflexionar, de pensar, va a poder conseguir cambiar la emoción que sentimos. Sin embargo, en el cerebro tipo 2 esto es imposible. ¿Y por qué? Porque hemos descubierto que la parte del cerebro que realmente puede hacer este cambio es la parte orbital frontal. Eso está encima de la nariz. Es una parte del cerebro que tiene que ver con la última revolución. Es, diríamos, la zona de nuestro cerebro que realmente puede hacer esa reflexión necesaria para cambiar de un estado emocional a otro. Bueno, pues la mielinización, la madurez de esta parte del cerebro no se obtiene hasta los 21 años. Por lo tanto, le estamos diciendo a muchos niños, por ejemplo en la escuela, vete al rincón de pensar, y ellos se van, pero no a pensar. Y aunque piensen, no tienen la capacidad suficiente para poder hacer el acto reflexivo de poder cambiar una emoción por otra. Por lo tanto, lo que tenemos que dar es a la sociedad elementos de cambio que realmente valgan para todos y no tan solo para las personas que estén más sanas o que tengan un estado emocional en ese momento muy ajustado. Por lo tanto, el cambio del pensamiento para poder cambiar de emoción a emoción solamente sirve para aquellos que realmente no tienen ningún tipo de problema de inteligencia emocional. A los que realmente lo tienen, que serían los menores de 9 años y el 30% de adultos, pues tenemos que darle nuevas tecnologías. Y este descubrimiento del cerebro tipo 2, donde es imposible, reestructurando cognitivamente, hacer ese cambio emocional, es, yo creo, un baluarte en el tema científico. Totalmente, totalmente. Roberto, ¿puede ser que una persona de cerebro tipo 1 haya momentos por un acontecimiento vital o lo que sea que se posicione en un cerebro más de tipo 2? Por supuesto, no tan solo es posible, eso es diario. Y es curioso, ¿no? Porque incluso las personas que realmente habitualmente se encuentran en cerebro tipo 1 y por lo tanto tenemos una constancia emocional, diríamos, aceptable o positiva, nos encontramos que en los momentos de gran enfado o de pronto de un golpe de tristeza porque ha ocurrido algún acontecimiento o porque tengamos en un momento determinado una fobia, esas personas tampoco pueden hacer esa, diríamos, ese cambio de una emoción a otra de forma tan sencilla, cambiando el pensamiento. En definitiva, cuando nos encontramos ante una situación de peligro, todos nos colocamos en un cerebro tipo 2. Si en este momento por la puerta de la emisora entrara un tigre de 800 kilos con mucha hambre, no creo que tú te empezaras a negociar cognitivamente con tu cerebro diciendo, oye, vamos a hablar, vamos a negociar un poquito. Espero que no, porque tendría un problema. Sí, tendrías un problema. Que tu emoción, gracias a que pudieras saltar más alto, correr más deprisa o incluso tirarte por la ventana si fuera necesario y caer como un gato con los pies, esa opción te libraría del león, del tigre, y te haría salvar la vida. Y eso es más emotivo que cognitivo. O sea que el cerebro de tipo 2 es lo que nos hace sobrevivir, ¿no? Es algo que se creó igual nuestros ancestros, ¿no? Le sirvió mucho para huir de los peligros. Mira, lo dicen muy bien los marinos. Y estáis en tierra de mar, ¿no? Cuando el barco está en mitad del océano o del mar y viene la tormenta de las tormentas, en ese momento el marino lo que sabe es que tiene que poner el piloto automático e irse a la bodega a rezar o a jugar a las cartas o a escribir una carta, pero deja que el que flote sea el que sabe flotar, que en este caso es el barco. Si hacemos este símil con el cerebro, es igual. Si el capitán sería el cerebro cognitivo y el barco sería el cerebro emocional, en determinados momentos es mucho más rentable que sea el propio barco el que flote y no tanto la parte cognitiva o inteligente del ser humano. Una metáfora preciosa y clara. Con respecto a las emociones, que decías que hasta ahora había ciertas emociones que no habíamos sido conscientes de ellas, ¿no? A pesar de estar dentro de la órbita del planeta Tierra, quizás. ¿Cómo fue el descubrimiento de estas emociones y cómo...? Pues porque había un hueco, había lugares, como pasa con los astrólogos, ¿no? Cuando descubren un planeta, los cálculos te dicen que ahí hay algo, aunque no se vea todavía, ¿no? Hay que descubrirlo. Eso nos ocurre a nosotros. Por ejemplo, no había una emoción que explicara el hecho de sentirse en paz, de sentirse en calma. Y nos dimos cuenta que la química cerebral, que está dirigida por la acetilcolina, no estaba representada en ninguna de las emociones que teníamos en las teorías clásicas. Por tanto, empezamos a investigar y encontramos la palabra. Eso es una invención mía, personalmente. Pero bueno, yo creo que es adecuada la palabra admiración. ¿Qué es admirar? ¿Cuándo el ser humano está en calma? El ser humano normalmente está en calma cuando mira a la mar, cuando mira el fuego, cuando mira las nubes, cuando observa elementos, digamos, atmosféricos o naturales en los que él no tiene nada que hacer. Es decir, cuando los seres humanos nos ponemos en calma es cuando no tenemos nada que intervenir, no tenemos ningún elemento de intervención en aquello que estamos admirando. Por lo tanto, mirar desde la contemplación, desde la calma que te produce la contemplación, porque lo único que haces es estar como observador, no tienes que intervenir en ello, te produce una gran calma. Y ahí está la admiración. La admiración, Bandura, un psicólogo ya bastante escrito y leído, habló de que había un aprendizaje que es el aprendizaje vicario. El vicario es el aprendizaje fundamental de los mamíferos. Aprendemos por lo que vemos en nuestro referente. El león aprende viendo cómo su madre y su padre hacen las cosas. Y lo mismo ocurre con el mamífero humano. Ese aprendizaje vicario tiene que ver con la admiración, con mirar, que es distinto a ver. Cuando alguien mira, está haciendo único al que está mirando, está contemplándolo, y desde ahí, admirándolo, sus neuronas espejo, que es algo que hemos descubierto hace muy poco tiempo, activan en su cerebro todo lo que el otro está haciendo como si lo estuviera haciendo él mismo. Entonces aprendemos. Esa admiración externa es fundamental para los mamíferos, y eso no es aprendido, está totalmente programado en nuestros genes. Pero luego está la admiración interna. Cuando nos miramos hacia dentro sin ningún juicio, sin enjuiciarnos, sino que tan solo nos contemplamos, Es la única manera que tenemos de poder aprender en nosotros. Y ahí está la meditación, ahí está el yoga, y está todos esos elementos de calma interna que las otras emociones no estaban explicando. Por lo tanto, la admiración es la emoción de la calma, de la contemplación, es la emoción de la paz, que no tenía ningún tipo de posibilidad en los otros paradigmas. La curiosidad, bueno, ¿cómo no vamos a ser curiosos? Si un bebé no busca el pezón o no busca la tetina, ese bebé tiene un diagnóstico psiquiátrico, es autista. Si el mamífero no es curioso, se muere. La curiosidad es la madre de la ciencia, es la madre del descubrimiento, de la evolución. Tan solo los animales curiosos son aquellos que encuentran. Por tanto, la curiosidad no es algo que aprendemos, es algo que ya nace en nuestros genes. La curiosidad es lo que nos hace estar inquietos. Es el Indiana Jones que todos tenemos dentro, es el Cristóbal Colón, es el que quiere, de alguna manera, descubrir más allá de donde conoce. Y eso es totalmente mamífero y, por tanto, es indiscutible que la curiosidad es una emoción básica. Y, por último, la seguridad. La seguridad tiene un sentimiento que se llama satisfacción, que es el sentimiento en el que todos nos encontramos bien, pero tampoco estamos locos. La alegría tiene un sentimiento que es la felicidad. Y cuando estamos alegres, estamos enajenados. Aquella vez que tú te hayas encontrado muy feliz, muy alegre, eso es fantástico y lo disfrutarías mucho, pero no estás para pensar, no estás para descubrir cosas. Lo malo es que hemos firmado escrituras desde la felicidad y hemos hecho muchas cosas en el mundo desde la felicidad y en ese momento no estábamos para hacer un análisis real de la situación. Estamos disfrutando, pero ya está. Mientras que la seguridad es un estado de pensamiento, es un estado totalmente, en todos los animales los encontramos, es un estado totalmente, diríamos, de vinculación con lo que está ocurriendo aquí ahora. Y esta emoción es la emoción que yo creo que tendríamos que hacer un cambio. Habría que dejar de decir a las personas, sea usted feliz, y tendríamos que decirle que sea usted más seguro, ¿no? La felicidad es fantástica, vuelvo a repetir, es el marcapaso de nuestro corazón, y la felicidad nos dice que la vida es fantástica y estupenda. Pero si siempre tenemos como la felicidad, parece ser que eso, en países donde el nivel de felicidad es muy alto, también hay mucho más suicidios. La felicidad, pues colocarla como meta, es muy peligroso, porque si lo colocamos como meta, muchos de nosotros cogemos atajos para llegar a ese estado. Y entonces tomamos, hacemos botellón, hacemos trampas en el partido y compramos al árbitro para que gane nuestro equipo. Es decir, la felicidad no es sociable, porque parece que para que ganen unos tiene que perder otros. Sin embargo, la seguridad es mucho más estable. ¿Estoy diciendo que no hay que ser feliz? En absoluto. La felicidad es fantástica cuando te visita, pero si lo colocas como objetivo de vida, puede ser que te vuelvas un poco loco. Lo único que consigas es estar muy triste. Curiosamente, esta sociedad pone la felicidad como objetivo, ¿no? Sí. De ahí, por eso nos va como nos va. Exacto. Hemos comprado las casas y hemos firmado las escrituras de la felicidad, no lo olvides. Y eso que llamábamos burbuja, creo que lo estamos pagando ahora. Cuando estábamos delante del notario, no sabíamos lo que era el techo ni el suelo, porque no estábamos seguros. Uh-huh. Nos importaba muy poco lo que leía el notario. Y como te digo, eso te digo cualquier otro tipo de actividad que hagamos desde la felicidad. La felicidad es un elemento fundamental. Sin felicidad no se puede vivir, pero no hay que colocarlo como meta. Hay que conseguir que esté visitándonos por las cosas que hacemos bien, pero no hay que colocarlo como meta. Pero a la vez, si me permite, Roberto, en esta sociedad consumista, la felicidad es el caramelo, ¿no? Que la zanahoria que le ponen al burro delante. Si alcanzas la felicidad, vas a ser libre, y para alcanzar la felicidad tienes que comprar, tener, poseer, y ahí es cuando nos perdemos, ¿no? Claro, por eso no hay que ser burro. y entonces, aunque te pongan una zanahoria, pues a veces te la cocinas o otras veces no. Lo que intentamos en la inteligencia emocional es decirle a la población científicamente, desde el BEC, qué es lo que nos viene bien o nos viene mal. Claro, nos han dominado controlando las emociones. En el siglo XVI comienzan a decirnos que teniendo mucho miedo y mucha culpa vamos a ser unos buenos ciudadanos. Y eso llegó muy lejos. Y en el siglo XIX comienzan a decirnos que además tenemos derecho a ser felices. Y cuanto más felices somos, menos criticamos. Por lo tanto, si para que yo sea feliz tengo que estar haciendo cosas y que me desalinean, que me descolocan del lugar donde me encuentro, pues posiblemente tenga que hacer algún tipo de cambio. Uh-huh. La felicidad es una forma más de decir, tú estate siempre sonriente y riendo y bótame. Yo pienso por ti, yo pienso por ti. Porque cuando estamos muy felices, no pensamos. Estamos en un estado de enajenación mental transitoria. La felicidad es dopamina. Y las personas que están en ese momento con la dopamina álgida o están enamorados, que es un estado de enajenación mental transitoria, o están muy contentos, pero no son capaces de hacer crítica. Que es un poco lo que la sociedad ha llevado, ¿no? Ha pasado de la culpa a la felicidad como forma de control. Claro. Muy interesante el análisis, Roberto, muy interesante. Hablando de las emociones, ¿qué es esto de las emociones antídoto? Sí, las emociones antídotos, la emoción que sería más ajustada para esa situación y, por tanto, cuando se activa, es capaz de neutralizar la anterior. Por ejemplo, si yo estoy en rabia y lo que hago es activar el miedo, pues voy a cambiar cromos, pero no voy a salir de la situación muy airoso, ¿no? Paso de la rabia al miedo, no le veo ninguna solución, ¿no? A la situación. Sin embargo, si yo estoy en rabia y activo la tristeza me hace colocarme en la realidad. Y me hace colocarme en una realidad a lo mejor no muy bonita, pero es una realidad. Y todos sabemos que tenemos que matar cosas para que nazcan nuevas. Y la tristeza me ayuda a ello. Pero vamos a otra mucho más antídoto. Si yo estoy en rabia y me coloco en seguridad, nadie puede discutir que la seguridad es un antídoto para la rabia. Entre otras cosas porque la seguridad es serotonina y la rabia es un híbrido entre noradrenalina y dopamina. Y los psiquiatras, cuando quieren quitarnos los elementos álgidos de dopamina y noradrenalina en nuestro cerebro, lo que nos dan es serotonina. Por tanto, lo que tiene que saber la gente, los ciudadanos, es que cada vez que cambiamos de emoción, cambiamos también nuestra química cerebral. Y si habláramos en base química, estaríamos realmente hablando de las emociones, porque cada emoción es básica porque tiene una química cerebral única. Por tanto, el antídoto sería aquella química cerebral, aquella emoción que es capaz de neutralizar la de una forma desajustada. Para volver más adaptada a la situación, la respuesta a la situación que se está presentando. Eso es, para que la respuesta esté más ajustada o adaptada a realidad. Estupendo. Roberto, ¿cómo podría llevarse a cabo esta herramienta de gestión emocional? Que igual para las oyentes y los oyentes no es, lo están escuchando, lo están entendiendo, pero bueno, poner un ejemplo igual puede ayudar. Bien, no es fácil si no tenemos un diagrama en el que estuviéramos viéndolo, pero imaginemos que tenemos a un niño que está llorando en la cuna, y imaginemos que ese niño está llorando de rabia o tiene miedo. Cuando tú le coges de la cuna, estoy convencido de que si eres una persona empática y no eres un psicópata, lo coges también con una sensación de angustia por tu parte, ¿no? Porque el chillido de un bebé llorando no es nada agradable, nos despierta todos los miedos, ¿no? Y desde ahí tú le coges y le pones en tu pecho. Bien, pues lo que estás haciendo ahí es empatizar con el bebé. El bebé se siente angustiado, se siente rabioso, está con miedo, y tú también estás un poquito menos, tú también tienes un poquito de miedo, o incluso a lo mejor tienes también un poquito de rabia, ¿no? Jolín, son las 3 de la mañana y ya me has despertado. Y una vez que tú te vas calmando, y una vez que tú te vas colocando en seguridad, te vas dando cuenta como el bebé también se va encontrando en seguridad. Eso es el BEC. El BEC es conseguir que desde una posición nada intelectual nos demos cuenta que todos los seres humanos tenemos como una especie de wifi, y es que conectamos nuestra emoción con la emoción del otro, de tal manera que el estado emocional en el que tú te encuentres va a ser muy válido para el estado emocional que se encuentre, diríamos, el otro. Esto lo vemos mucho en los colegios. Si el maestro o la maestra está en curiosidad, está en admiración o está en seguridad, sus alumnos están escuchando, están atendiendo, están admirándolo y están tranquilos. Mientras que si el profesor está en rabia, o el profesor está en miedo, o está en tristeza, es muy fácil que los alumnos estén también peor, se encuentren fatal. Bueno, pues a partir de ahí tenemos que realizar una red social en la que los referentes, es decir, padres, madres, profesores, profesoras, entrenadores, personas que sean los que diríamos están liderando una actividad, sean capaces de gestionar sus emociones para que enseñemos a aquellos que son nuestros referidos, los alumnos, los hijos, nuestros empleados, el deportista que entrenamos, de alguna manera sepan colocarse en la emoción adecuada desde la emoción que el entrenador tiene y que le puede, de alguna manera, ajustando, de una forma, vuelvo a repetir, sin hablar y sin decir nada sobre ello. Es como un wifi. Tú te sientas al lado de alguien en un tren y sin saber por qué te cae bien o te cae mal, te sientes bien o mal. Y eso es ese wifi que todos los mamíferos tenemos, y es ahí donde tenemos que ir si queremos hacer inteligencia emocional. ¿Que esto está conectado con las neuronas espejo? Esto está conectado con las neuronas espejo para hacer eso que llamamos empatizar. Pero además está conectado a otras muchas neuronas de muchos lugares del sistema límbico que tiene que ver con dar una respuesta, no tanto por la situación que vivimos, sino por lo que sentimos en esa situación. Una maravilla. Se abre un mundo de posibilidades. Claro que sí. Hablabas del ámbito educativo y, de hecho, que tiene mucho que aportar, ¿no?, a nivel de aprendizaje. Porque hasta ahora en los colegios siempre se decía que bueno, que si no aprendes es porque no quieres, pero que claro, hay algo más detrás de todo eso. Sí, es una frase fantástica esa. Habitualmente se escucha, este chico, esta chica puede, pero no quiere. ¿Y por qué? Porque se cuenta una vez más que el ser inteligente desde el punto de vista cognitivo era suficiente para poder estudiar. Y no hemos dado cuenta que no. Si alguien siente asco por las matemáticas, si alguien siente miedo por el inglés o el euskera, si alguien tiene rabia por la lengua, esa asignatura no va a poder estudiarla. ¿Por qué? Porque el cerebro del miedo, del asco y de la rabia no está para poder introducir conocimientos, está para poder agredir, para poder salir corriendo, para poder decir esto no lo quiero porque es asqueroso. Tenemos que conseguir que nuestros alumnos estén dentro de emociones adecuadas para el estudio. Y curiosamente, las tres más adecuadas son la seguridad, la admiración y la curiosidad. Y lo mismo ocurre con los profesores. Los profesores que decimos qué buen profesor es porque la mayoría del tiempo en clase están en curiosidad, admiración o seguridad. El profesor que está normalmente en rabia, o en miedo, o en asca, o en asco, perdón, o en culpa, o en tristeza, es un profesor que de alguna forma está contaminando al alumnado y, aunque sea muy bueno explicando la asignatura, está creando un clima en la clase que es propio. Por supuesto, ese clima puede ser que sean los alumnos los que también se lo crean a él, pero bueno, el entrenador, el referente, el líder, debería ser el profesor. Tenemos que conseguir profesores emocionalmente inteligentes que, aunque los alumnos hagan lo que hacen, ellos se mantengan gestionando sus emociones en las emociones adecuadas para el estudio. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que hemos hecho un bonito recorrido, bastante clara las explicaciones, a pesar de no poder tener una pantalla delante y unas diapositivas con las que nos pudieras, ¿no?, aclarar mejor. ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero con respecto al modelo de vinculación emocional consciente, Roberto? Mira, se me ocurre que hay una frase que repito muy a menudo, y es que lo importante es saber lo que hay que hacer, sino ser capaz de hacerlo. Saber qué es lo que hay que hacer tiene que ver con esa inteligencia cognitiva que hasta ahora hemos puesto en primer lugar. Y todos sabemos que no hay que fumar, que no hay que correr muy deprisa por las autovías, que no deberíamos golpear a los seres humanos y crear violencia. Todos sabemos que no deberíamos establecer relaciones de dependencia. Todos sabemos que no hay que comer mucho chocolate porque es malísimo. Todos sabemos que hay que terminar el grado escolar porque si no tu vida está condicionada. Todo eso lo sabemos. Y lo sabemos todos. Los alumnos, los profesores, la DGT, los conductores, los pacientes, los médicos. Por tanto, nuestra inteligencia cognitiva sabe muy bien lo que tiene que hacer. Pero luego no somos capaces de hacerlo. Y entonces tenemos más fumadores entre 13 y 18 años, tenemos a personas que conducen más deprisa por la carretera, tenemos personas que golpean, incluso matan a la mujer en la violencia de género, o hacen bullying, o hacen mobbing. Es decir, en la realidad, las estadísticas nos dicen que sabiendo lo que tenemos que hacer, lo hacemos. Y eso tiene que ver con la emoción que tenemos que tener en cada momento. Si una persona va en su coche y es un miedoso de la conducción y ve un letrero que pone la velocidad mata, un panel de estos que pone la velocidad mata, esa persona puede ser que llegue a conducir a 80 por hora. ¿Y por qué? Porque desde su miedo reduce mucho. Y eso es muy peligroso. Conducir a 80 kilómetros en una autovía de 120 es peligroso. Sí. Sin embargo, si esa misma persona, en vez de estar en miedo en la conducción, está en rabia o está en tristeza, imagínate que está desesperado porque le acaban de echar del trabajo o le acaba de decir su chica o su chico que le abandona y ve un letrero que pone la velocidad mata, posiblemente se ponga a 170 porque sí. Dice, bueno, pues gracias por la idea, porque su estado emocional le hace correr más. Y lo mismo ocurre con la escuela, y lo mismo ocurre con el tabaco, y lo mismo ocurre con el chocolate. Solamente puedes regularte de ese tabaco, de ese chocolate, si emocionalmente te sabes regular. Si tú intentas que la gente deje de comer chocolate porque le digas que es malo para el colesterol, no va a ser suficiente. Tienes que darle oportunidades para que desde la admiración o desde la seguridad, cuando esté delante de una onza de chocolate, sepa transmitirse que es bueno o malo para él y sepa autorregularse. Y eso lo conseguimos a través de la inteligencia emocional y, por tanto, es lo que nos enseña a poder hacerlo y no tanto sabiendo lo que tenemos que hacer. Para aquellas personas que quieran leer sobre el tema, que estén en inquietud o en curiosidad, en esa emoción, ¿una página web, algún libro que pueda recomendarnos, Roberto? Te doy dos. www.i de Italia, e de Euskadi, p de Pamplona, t de Teruel, l de Lérida, es decir, www.ieptl.com o www.robertoaguado.com. Ahí podéis encontrar toda nuestra investigación y todo el diseño BEC. Estupendo. Pues Roberto, un placer tenerte en las ondas. Y bueno, para despedir el programa, una canción, un poema, unas palabras. Pues voy a ser un poquito casero. Me gustaría que escucharais Al despertar, de María Aguado. María Aguado es mi hija mayor. Y bueno, pues es una canción que diseñó para los profesores. Para los profesores que tanto la enseñaron y que también tanto la hicieron disfrutar o sufrir. Pues estupendo. Con esta canción despedimos el programa. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a ti. Un placer. Mientras tú te rindes al silencio, te entregas en mis brazos a la oscuridad. Es mi voz la que se cuela dentro, los pensamientos ceden cansados. Ahora que vas a soñar, me gustaría por una vez meterme en tus sueños, estar en tu piel, un duende escondido en algún rincón de tu ser y hacer que puedas imaginar batallas. ser huracán. Historias que tú puedes inventar, pero ahora descansa, que la noche no espera más. Sueña conmigo mientras se va. Estaré velando tus secretos. No quiero que haya nada que te impida soñar. Y cubriré la noche con silencios. Quizás sin hacer ruido nos olvide esta vez el amanecer. Y si me estar en tus sueños como ahora aquí junto a ti y decir que te quiero al despertar, que el agua te empape, que seas la lluvia en la tempestad, que el viento te empuje y que puedas volar, que sientas la vida de par en par, batallas que ganas al despertar, miradas que acabas de conquistar, amores que duran después del huracán, historias que tú puedes inventar. Despertar.